Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando hasta las 3 de la tarde para contarles todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Les cuento que Hora Libre es un ciclo radial de Programa REC, Red Escuela Comunicación, y que pueden encontrar este y todos nuestros programas en nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar, o si les resulta más fácil, más cómodo, más divertido acceder a información a través de Instagram, les cuento que tenemos una cuenta en Instagram que es @programa.rec, donde también subimos un montón de contenido y subimos también los programas y las fotos de todos los programas. Hacemos Hora Libre y a El Blanca en la producción de piso. En la operación técnica está Ludmila Galeano y fundamentalmente hacen Hora Libre los chicos y las chicas de las escuelas públicas. En este caso tenemos a la escuela 7 del Distrito Escolar 11, escuela que se llama Teniente Manuel Félix Origone. Vinieron a visitarnos, son de séptimo grado B y van a presentarse en primer lugar contándome cómo se llaman. Vamos a arrancar por mi izquierda. Hola, ¿nos contás cómo te llamas? Hola, me llamo Ruth, estoy Bienvenida. En séptimo grado. Bienvenida Ruth, de séptimo grado. Por acá, tu nombre, cerquita del micrófono. Hola, me llamo Gaby. Hola Gaby, por acá. Hola, me llamo Samuel. Hola Samuel, por aquí. Hola, me llamo Kevin. Hola Kevin, ¿y por allá? Hola, me llamo Kiara. Bienvenida Kiara. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien o estamos un poquito nerviosos y nerviosas? Nerviosos, ¿no? Bueno, vamos a romper un poco el hielo, porque la idea acá es que la pasen bien. Quiero que me cuenten primero, ¿de qué barrio vienen? ¿Dónde queda la escuela? ¿Alguien se acuerda el nombre del barrio? En el Parque Chacabuco. Bien, en Parque Chacabuco. Es un barrio que está bastante alejado de La Boca. ¿Cómo vinieron hasta acá, Kevin? Vinimos en micro de... Vinieron en micro, que los pasó a buscar por el cole. Sí, nos pasaron a buscar desde el cole y... ¿Y cómo fue el viaje? ¿Largo, corto? Fue medio largo y a la vez corto. Medio largo y a la vez corto, las dos cosas. Bien, entonces los pasaron a buscar por allá por el colegio. Están acá en la radio. Este era algo que teníamos pendiente hace mucho tiempo, porque el año pasado tuvimos algunos inconvenientes y no pudieron venir a la radio. ¿Se la imaginaban así a la radio, Ruth? ¿Te imaginabas así a la radio? Sí, ¿no? ¿Te la imaginabas diferente? Bueno, al parecer creo que sí, porque antes yo ya había visto que hablaban así, tenían sus micrófonos y esas cosas para hablar. Bien, y les contamos a quienes nos están escuchando, porque la radio se escucha, no se ve, que acá en la mesa somos 6 personas que tenemos micrófonos, que muchos los compartimos y que estamos dispuestos enfrente de la operación técnica para contactarnos, en este caso con JR, que está poniendo ahí su magia del otro lado. Bueno, estamos hablando acerca de la escuela, una escuela que está en Parque Chacabuco, y ustedes están en séptimo grado. Sí, ¿cómo se siente Samuel estar en séptimo grado? Se siente muy bien porque es el último año donde vamos a estar en la primaria. ¿Son los más grandes de la escuela? Sí. Sí. ¿Y ya tienen pensado dónde van a continuar los estudios secundarios? ¿Alguien ya eligió su escuela? Kiara, ¿vos elegiste tu escuela? No, todavía no estoy eligiendo. ¿Y hay alguna que te guste o alguna opción que tu familia esté ahí barajando, que tenga ahí en cuenta? Parece alguna, pero todavía no me están diciendo. Ah, bien, pero ya la están pensando. Porque esto hay que pensarlo anticipadamente, si no nos quedamos sin lugar. Por acá, Kevin, ¿sabes a qué cole vas a ir el año que viene? Sí, sé a qué cole voy a ir. Creo que va a ser donde San Martín y el barrio de La Boca. ¿Por acá? Ah, bien. Sí, sí, creo que sí. ¿Te vas a venir para el lado de La Boca? Sí, sí, me voy a venir del lado de La Boca. Buenísimo, así que vas a poder visitar esta radio en otra oportunidad. Gaby, ¿vos sabés a qué escuela vas a ir? No, bien. ¿Y Ruth? Bueno, en realidad todavía no hemos elegido en mi familia, pero tenemos 3 secundarias por ahí. Una de ellas es la 5 del 11 y otra la 21 del 11. Otra secundaria también donde va un familiar mío, pero estamos decidiendo entre esas 3. ¿Y vos hay alguna de esas 3 que te guste más que otra? La 5 del 11, pero no sé si puede entrar porque ahora aleatorio creo que es o algo así. A veces vos te anotás y puede que te salga o no. Sí, hay que elegir, sí. Hay que anotarse en varias opciones y después, bueno, dependiendo del orden de prioridad, te eligen o no. Pero está bueno participar en la elección de la escuela secundaria porque es algo muy importante en nuestra vida y en nuestra formación. Estamos hablando del fin de la escuela primaria, de que está en el séptimo grado, y como estudiantes de séptimo grado, a partir de este año, arrancaron con un proyecto que se llama IR7. Y yo no voy a contar nada acerca de esto porque quiero que lo cuenten ustedes. ¿Qué es IR7? ¿Quién me puede decir? IR7 es una radio de la escuela que hicimos como a partir de junio o después de que las vacaciones de invierno. Bien, es un proyecto de radio escolar que arrancó este año. ¿Y de qué consta? ¿Cómo es esto? Bueno, en realidad en ahí mayormente hablamos de las si se festejan fechas, qué sucedieron, más cosas como de la escuela o compartir algo entre todos. Bien, ¿y en qué momento hacen esta radio? ¿Es una radio que está dentro de un estudio? ¿Es una radio que se hace afuera del estudio? ¿En dónde es? Bueno, en realidad lo hacemos en el patio ya que recién estamos empezando con estas cosas. Y en ahí nos juntamos los de séptimo y ya que ya pasó mucho tiempo, ahora estamos uniendo a unos niños menores. Bien, ¿participan otros chicos y otras chicas de otros grados? Sí. ¿Y cómo participan, por ejemplo? ¿Qué hacen? Bueno, hacemos la presentación y decimos esas cosas, pero ahora ya que estamos uniendo a los chicos, tenemos que agarrarles el micrófono y que ellos también participen, aunque sea un poco, pero que hablen. Creo que, si mal no recuerdo, los más chiquititos habían leído algo, ¿no? ¿Hace poco en la radio? Oh, sí, segundo grado. Segundo grado. Creo que en segundo grado, en marzo, abril, en mayo, no me acuerdo, por ahí. En esos tiempos, los de segundo venían entre 2 o 3 personas para leer poesías o recitarlas. Bien, buenísimo. Esto es IR7, la radio de los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela Teniente Manuel Félix Origone. Y quizás del otro lado se pregunten, ¿qué significa IR7? Samuel, ¿vos nos podés contar qué es IR7? Inteligencia real, el 7 es para de la escuela, más o menos. Bien, pero la I y la R es por inteligencia real. ¿Ustedes eligieron este nombre? Sí. ¿Por qué eligieron este nombre? Porque somos reales y no somos inteligencias artificiales. Bien, porque ahora estamos como en un mundo atravesado por la inteligencia artificial y acá los chicos y las chicas de séptima dijeron, no, acá somos de carne y hueso, somos reales y somos súper inteligentes, tenemos un montón de cosas que decir. ¿Vos participaste de alguna de estas transmisiones de IR7, Kevin? Sí, participé como unas 5 o 7 veces. ¡Ah, un montón! ¿Cómo fue esa participación? ¿Qué tuviste que hacer? Tuve que decir sobre el clima, qué clima hace hoy, o preguntar si alguien quiere hablar de algo. También hacemos ping-pong, preguntamos cumpleaños y cosas así. ¿Y cómo te sentís en ese lugar? Más o menos un poco incómodo, pero un poco bien. ¿Por qué incómodo? Porque hay mucha gente que me mira y me pone muy incómodo y nervioso. Son como momentos de mucha exposición, ¿no? Que nos dan vergüenza. Pero nos enseñan un montón de cosas a esto, que es hablar frente a un público, hablar frente a alguien que no conocemos y esas herramientas, esas habilidades son imprescindibles. ¿Vos, Kiara, participaste de alguna transmisión de IR7? No, esta es la primera vez que participo. Esta es la primera vez que vos participás de un proyecto de radio. ¿Y cómo te estás sintiendo? Y un poco nervioso, pero ya se me está pasando. Yo te veo mucho mejor, te veo mucho más distendida. Pero esto es totalmente normal. Cuando no conocemos algo, lo primero que sentimos, que es como temor, miedo, vergüenza en este caso, pero después rompemos el hielo y nos vamos aclimatando. Y la radio, aparte, nos da algo muy especial, que es la posibilidad de esta intimidad que está dentro del estudio de radio, donde parece que estamos solos y solas, pero en realidad nos está escuchando un montón de gente. Así que estamos muy acompañados. Y hablando de la radio, me interesa que ustedes puedan contar acerca de la celebración del Día de la Radio, que fue el pasado 27 de agosto, donde participaron de un evento que organizamos desde Programa Rec en la Biblioteca del Maestro, y la idea era que vengan algunas escuelas, entre ellas ustedes. ¿Qué recuerdan de este día? ¿Nos querés contar, Ruth? Bueno, no me acuerdo bien, pero creo que nos contaron y nos hablaron cosas de la radio, por así decirlo. Nos contaron unos cuentos, nos hablaron. Hicimos radio también, bueno, solo dos personas porque no se podía ir de hartos. Sí. Y hicimos un montón de cosas. Hicieron un montón de cosas, porque la intención de esta jornada era, bueno, poder reponer un poco la historia de la radio, celebrar un aniversario más desde la primera transmisión, y aparte participaron de talleres. Como bien vos contaste recién, les contaron cuentos, porque uno fue un taller de narración, y también armaron un boletín informativo, porque el otro fue precisamente un taller de periodismo y de boletín informativo. ¿Se acuerdan de qué era el cuento que les contaron? ¿Cómo se llamaba? ¿O de qué trataba? ¿Había unos animales? Bueno, el nombre del cuento no lo recuerdo bien, y lo recordamos bien porque se nos olvidó. Bueno, no, está bien, puede pasar. De lo que se trataba, más o menos, creo que eran de unas personas. Sí. Que iban a un zoológico y los estaban liberando o algo así, pero terminaron encerrados adentro de unas jaulas y los animales escaparon y estaban afuera. Bien, y a partir de ahí ustedes elaboraron un titular de una noticia que se sumó a otras noticias que armaron de la escuela. Sí. ¿Se acuerdan cuáles eran las noticias de la escuela? Creo que una era de la huerta. Ah, sí, la huerta siembra, o la escuela, algo así. La escuela siembra, exacto. ¿Y quiénes leyeron ese día los boletines? ¿Quiénes habían subido al escenario? ¿Brian? Unos compañeros, Belén y Brian. Belén y Brian, que después nos van a acompañar acá dentro del estudio de radio. Sí. Bueno, estamos llegando ya al cierre de este primer bloque, y me gustaría invitarlos, invitarlas a que manden un saludo, si es que tienen ganas. ¿Tienen ganas de mandar algún saludo a algún familiar que esté escuchando? ¿Kiara? Quiero mandarle un saludo a mi mamá, a mi hermano y a mi tía. ¿Kevin? Quiero mandarle un saludo a mi mamá y mi papá y a mi perro Chuck. Muy bien. ¿Samuel? Quiero mandarle un saludo a mi mamá y a mi papá. Muy bien. ¿Gaby? Yo quiero mandarle saludos a mi mamá, a mi papá. Muy bien. ¿Y Ruth? Bueno, yo también les voy a mandar unos saludos a mis padres y a algunos familiares. También como otros que están afuera del país. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela 7, Distrito Escolar 11, Teniente Manuel Félix Origone, que han venido acompañados por su maestra Eugenia Faela, con quien estuvimos trabajando en el taller de radio de Programa Rec, y por Ornella, la bibliotecaria de la escuela, que también acompañó el proyecto. Hay gente nueva acá en el estudio y quiero que se presenten. Vamos a arrancar por mi derecha. Su nombre, por favor. ¿Cómo te llamas? Adriana. ¿Por acá? Hola. Bien cerquita del micrófono porque si no te escuchamos. Ahí va. Hola, me llamo José Luis. Bienvenido, José Luis. Hola, me llamo Pablo. Hola, Pablo. Hola, me llamo Mila. Hola Milan, ¿cómo les va? ¡Cuántos nervios que estoy notando hoy! Como si no nos conociéramos. Les quiero contar a quienes nos están escuchando que con estos niños y estas niñas estamos trabajando desde el año pasado en el proyecto de radio. Ya nos conocemos un montonazo y hoy vinieron a contar todo lo que estuvimos haciendo. Y dentro de todo lo que estuvimos haciendo, encaramos junto con la seño Eugenia un proyecto de historias con fantasmas. Y quiero que para arrancar me cuenten, solo mencionar, cuáles fueron las historias que leyeron. ¿Cómo se llaman estas historias? El fantasma de Canterville. Muy bien, una de ellas fue El fantasma de Canterville. ¿Se acuerdan quién hizo esta historia? ¿Quién es su autor? ¿Se acuerdan? No se acuerdo, pero sí se acuerda de otro cuento que vimos que era de El Capote. Bien. ¿Quién hizo El Capote? Nikolai Gogol. Muy bien, Nikolai Gogol. Y El fantasma de Canterville. A ver, les voy a tener una pista. Oscar Wilde. Muy bien. ¿Cómo, Milan? Oscar Wilde. Oscar Wilde. Perfecto. Entonces, dijimos El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. El Capote, de Gogol. Y me falta una, ¿cuál es? ¿Cuál me falta, José? Hamlet. Excelente, Hamlet. ¿Quién escribió Hamlet, José? William Shakespeare. De William Shakespeare, exactamente. Esa fue la última de las historias con fantasmas en las que estuvimos trabajando. Ahora sí, vamos a contar de qué se tratan estas historias. Vamos a arrancar por El fantasma de Canterville. La idea es que alguien pueda empezar a contarla y del resto colabora, va ayudando, lo que nos acordemos. ¿De qué trata esta historia, Adriana? ¿Puedes empezar vos? Trata de un fantasma que llevaba años atendiendo a cada persona o familia que venga a vivir en una vivienda. Bien, había una vivienda, era un castillo, ¿no? No, era una casa grande. Ah, era una casa grande, donde iban personas a vivir. Y él siempre las aterraba. Sí. ¿De qué manera? ¿Qué hacía? Y por ejemplo, lo primero que le vimos, su primer ataque fue hacer una mancha de sangre en el piso de una biblioteca. Bien. ¿Y cuál fue la última familia que es la que aparece en la historia a la que este fantasma aterró? No se acuerdo bien. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba? Milan, la familia Otis. La familia Otis. ¿Y el fantasma cómo se llamaba? Sir Simon. Sir Simon era este fantasma. Y la familia Otis fue como la última familia en habitar ese lugar, o al menos de la que trata la historia. ¿Y con qué se encontró este fantasma? ¿Qué pasaba con la familia? ¿Le tenía miedo al fantasma? No le tenía miedo. No le tenía miedo. ¿Y qué cosas le hizo al fantasma? ¿Qué te acordás, Pablo? Le se asustaba. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué planeaba, por ejemplo? ¿Ruido de cadenas había? No nos acordamos. ¿Qué había? ¿Cómo los asustaba? Sí, una vez creo que en el cuento había una parte en la que él caminaba por el pasillo de los cuartos. Ahí va. Y así subía de cadenas. Pero el señor Otis, como no le daban miedo, le molestaba el sonido del ruido, se levantó y le dio un aceite para que arreglara sus cadenas y no sonara más. En lugar de asustarse, le brindó una solución. Che, estás haciendo un montón de ruido, tomaste aceite para tus cadenas. Bien, ¿algo más? ¿Recuerdan? Bueno, lo del charco de sangre habían dicho, ¿no? Sí. ¿Eso cómo fue? De eso nadie se asustó, solo la ama de llaves. Bien, que lo tuvo que limpiar, ¿cómo fue esa parte? Sí, lo intentó limpiar, pero no se podía quitar. Bien. Así que al señor Ortiz se le ocurrió una idea de llamar a alguien que era muy profesional sacando manchas imposibles de sacar. Bien. Siempre buscaba la forma de solucionarlo. No se espantaba con nada. ¿Y cómo termina esta historia? ¿Se acuerdan? Sí, la hija del señor Otis era buena, a diferencia de toda su familia con el fantasma. No le daba miedo, pero no le caía bien por una parte. Ajá. No recuerdo por qué no le caía bien, pero le terminó ayudando para que pueda descansar en paz, ya que el fantasma llevaba décadas asustando y quería descansar. Bien, o sea, le dio una mano para decirle, te liberamos de esto, Sir Simon, descansa en paz. ¿Les gustó esa historia? Sí, a mí sí, por una parte. ¿A vos? ¿Te gustó, José? Sí. ¿Sí? Y después tenemos otra historia, que es la del capote. ¿De qué trata esta historia? Pablo, ¿te animás a empezar a contar de qué trata la historia del capote? ¿Qué es un capote, primero? Un abrigo. Un abrigo. Porque por ahí, del otro lado, se imaginan cualquier cosa. Un capote es un abrigo. O sea que en esta historia, un abrigo es medio el protagonista, ¿no? ¿Y de quién era este capote? De un chico llamado Akaki Akakievich. Bien. Akaki Akakievich era el dueño de este capote. ¿Y qué es lo que le pasa a Akaki Akakievich? Se le rompe el capote y cuando lo quiere ir a arreglar, dice que no tiene arreglo. Entonces empieza a ahorrar para comprar otro capote. Bien. Y empieza a trabajar duro, ¿no? Arduamente empieza a trabajar. Su objetivo era conseguir el dinero para arreglar su capote, después para comprarse uno nuevo, porque este no tenía arreglo. ¿Y qué sucede? Que por un momento lo halagaban todos, pero una noche un grupo se lo intentó quitar. Bien, o sea, él finalmente se compra el capote, pero todo el mundo lo halaga, y hasta que pasa esto que estás contando. Pasa un accidente por la noche y un grupo lo agrede, le quita el capote, y él va a reclamar a, no recuerdo quién, pero va a reclamar a alguien, y esa persona le niega la ayuda. A la comisaría, creo. Sí. ¿Y por qué era tan importante tener el capote? ¿Dónde transcurre esta historia? Ocurre en Rusia, donde hace un montón de frío. Claro, no podía vivir sin su abrigo. Y una vez que se lo roban, ¿qué le pasa? Y se vuelve loco. O sea, como que se enferma. Se enferma. Porque él no tiene posibilidad de conseguir otro. Bien, se enferma y ¿qué pasa después de que se enferma? Bien cerquita del micrófono, vení, José. Se muere. Se muere, directamente, así. ¿Y dónde está el fantasma? ¿Quién es el fantasma? ¿Qué pasa? ¿Se muere y qué? ¿Termina la historia? No, no muere. Resulta que el de la comisaría, el que dirige eso, se quedó al final con el capote de Akaki Akakievich. Bien. Que Akaki Akakievich murió. Sí. Bien. Pero después vuelve. Vuelve por su capote a tomar venganza. En forma de fantasma. Sí. ¿Y cuál es su venganza? ¿Qué es lo que hace? Exige, digamos, está el que dirige la oficina de ¿qué era? Bueno, en lo que eso, como no acuerdo, lo voy a intentar contar bien. Dale, te escuchamos. Digamos, el que dirige ese lugar de la comisaría. Ah, el comisario. Sí, el comisario. Va una noche en su, digamos, camina normal por la calle. Sí, con el capote. Pero con el capote robado. Sí, robado. Y aparece acá que Akakievich a amenazarlo y quitarle su capote. O sea, el fantasma de Akakievich perturbaba a los que pasaban por ahí, especialmente sí, a este comisario. ¿Ustedes encuentran algún parecido entre el fantasma de Sir Simon y el fantasma de Akaki Akakievich? ¿O entre estas historias? Creo que ironía. Ironía. Acá hay una... aparece una clara presencia de la ironía y del humor, ¿no? Sí. A diferencia de la última historia de la que vamos a hablar, ¿qué cuál es? ¿Cuál nos quedó por hablar? Hamlet. Hamlet. Y acá sí que es más compleja la trama. ¿De qué trata Hamlet? ¿Quién lo puede contar? A ver, que arranque otro. Dale, José, te queremos escuchar. ¿De qué trata Hamlet? Bien cerca del micrófono, porque ahí de lejos, ahí en la otra esquina, está más o menos en Brown. José, venite más cerquita. ¿De qué trata Hamlet? Dale. De un príncipe. Sí. Que se encuentra al fantasma de su padre. Sí. Y le dice que su hermano, o sea, el tío de Hamlet, lo mató. Bien. Una noche sucede esto. ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona Hamlet, Pablo? ¿Se sorprende o ya lo sabía? Creo que ya lo sabía. No, se sorprende, creo. Se sorprende. Sí. Nadie imaginaba una cosa así. Sí. ¿Y qué piensa? Esto ocurre al principio de la historia. Al principio de la historia ya sucede esto. ¿Qué pasa después, Milán? No, Hamlet, no me acuerdo muy bien. ¿Adriana? Hamlet queda en shock, pero reflexiona e intenta creer que es de verdad. Como su padre, el espectro, le dice que lo vengue, Hamlet toma un plan para hacerse loco, y todos piensan que él está loco por una chica llamada Ofelia. Sí. Que es hija del consejero del rey. Bien. Él se hace pasar por loco para, en realidad, cumplir con este plan de venganza por la muerte de su padre. Excelente. Esta historia es diferente a las otras dos. ¿Esto es un cuento, es un libro, Hamlet, como cualquier otro? No. ¿Es una novela? No, creo que es algo escrito como para actuar en teatro. Exactamente. Es una obra de teatro y nosotros lo abordamos como tal. Pero con una particularidad, que la versión que vimos, ¿qué tenía? ¿Qué tenía la versión de Hamlet con la que trabajamos en la escuela? Imágenes. Sí. Es una versión que cuenta con imágenes, pero que también está contada como si fuese una obra de teatro. ¿Y por qué podemos decir que Hamlet es una historia con fantasmas? Porque acá estamos hablando de historias con fantasmas. Y porque aparece su padre como espectro. Exactamente. Que es lo que desencadena todo lo que viene después. De lo cual vamos a hablar en el próximo bloque, que está especialmente dedicado a Hamlet. Ahora estamos terminando ya este segundo bloque y me gustaría que, si tienen ganas, puedan mandar un saludo a quienes los están escuchando. Adriana, ¿vos tenés ganas de saludar a alguien? Ahorita no creo que me esté escuchando. Pero esto queda grabado, Adri. Se lo podés pasar después, así que lo va a escuchar. ¿A quién te gustaría saludar? No, a mi tía. Excelente, a tu tía. José, ¿a quién te gustaría saludar? Bien cerquita del micrófono, José. A mi familia. Excelente, a tu familia. ¿Pablo? A mi tía. También a tu tía. ¿Y Milán? A mi familia. Hemos llegado al tercer bloque de este programa especial con la Escuela 7 del Distrito 11, Teniente Manuel Félix Orione. Hay gente nueva en el estudio, son de séptimo grado B y van a presentarse arrancando por mi derecha. ¿Nombre? Me llamo Belén. Bienvenida, Belén. Yo me llamo Alexander. Hola, Alexander. Y yo me llamo Tiago. Hola, Tiago. ¿Cómo están? Muy bien. Los veo muy distendidos a ustedes. ¿Están bien? ¿Están tranquilos? Obvio. Hoy faltó Karen. Sí. Le mandamos un beso a Karen, que no he podido estar hoy en la radio. Y estamos hablando de historias con fantasmas. Y en este bloque nos vamos a dedicar a Hamlet. Recién nos poníamos un poco en tema. Quiero que, antes de seguir profundizando en esta historia, me cuenten si les gustó esta historia. ¿Qué te pareció, Belén? Es un poquito complejo. Muy complejo, diría yo. Aparte esos diálogos, todas esas elucubraciones, esos enredos. Y es complejo porque aparte Hamlet se expresa como un loco, ¿no? Entonces, no hay mucha coherencia en lo que dice. ¿Qué te parece a vos, Alex? Muy buena historia. ¿Te gustó? Sí, profe. ¿Y a vos, Tiago? Más o menos. ¿Por qué? Sí. Bueno, está bien. Por una cuestión de gustos que vaya uno a saber, te pareció más o menos. Ustedes estuvieron trabajando en la escena final de Hamlet y la grabaron. La vamos a escuchar, le vamos a pedir a JR que

yo pudiera deciros, pero no es posible. Horacio, yo muero. Tú que vivirás, refiere la verdad y los motivos de mi conducta a quien los ignora. Tremendo este desenlace, trágico. ¿Qué opinan sobre este final? Muy bueno. También. ¿Esperabas un final así de la historia? No, inesperado. ¿Belén? Fue muy triste para mí. Fue triste y trágico, como toda la historia, ¿no? Tenemos datos acerca de este escritor, de William Shakespeare, y lo tenés vos, Belén, ¿no? Sí. Te escuchamos. Bien cerquita del micrófono. Sí. William Shakespeare, considerado uno de los más importantes dramaturgos de todos los tiempos, nació en 1564 en la localidad de Stratford-upon-Avon, en el seno de una familia acomodada. Asistió a la escuela de gramática de su ciudad natal y a los 18 años de edad contrajo matrimonio con Anna Hannah Watt. Con quien tuvo 3 hijos. De sus actividades durante la década siguiente a su matrimonio, poco se sabe. Durante ese tiempo, Shakespeare debió iniciar su carrera como actor, lo que le permitió adquirir un dominio de los recursos escénicos patente en toda su producción. En 1594 ya era un miembro destacado de la compañía de Lord Chamberlain, que en 1603 se convirtió en compañía real. William Shakespeare murió en 1616. Admirado siempre en su patria, fue todo desde principios del siglo XIX, cuando su figura alcanzó indiscutida gloria universal. Sin duda, Shakespeare es uno de los escritores de mayor influencia de la literatura universal moderna. Bien, excelente. Gracias, Belén. No es fácil leer en vivo porque los nervios nos juegan un montón y ahí había muchas palabras difíciles de pronunciar y lo hiciste muy bien, así que te lo agradecemos. Para cerrar este bloque dedicado a Hamlet, quiero que me cuenten un poco por qué Hamlet fue reversionado muchas veces, fue adaptado, pero también fue parodiado, en este caso por los Simpsons. ¿Ustedes vieron ese capítulo de los Simpsons, ese fragmento? Sí. ¿Y cómo es para quienes no lo vieron? Es muy divertido. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Dale. Es muy divertido porque hace muchas referencias a lo que pasa en la historia. ¿Y qué escena, por ejemplo, se muestra de Hamlet? ¿O qué es lo que se muestra de Hamlet en esta parodia de los Simpsons? Se muestra una parodia al principio de Bart, diciendo de que el padre está como que gordo y es como interpretado. Homero es el rey que muere. Es el espectro. Sí. Así que... dice ¿Hamlet que quién es? Hamlet es Bart. Sí. Bueno, siguiendo. El espectro dice que le vengue, pero... pero, ¿cómo se llama? Bueno, ya no me sale la palabra. ¿Pero qué pasó? El espectro le dice que tome venganza. ¿Y qué sucede después? Creo que Bart lo burla. Bien. Bueno, sí. Por lo general los Simpsons suelen hacer eso, ¿no? Retoman un montón de cosas desde la parodia y desde la burla. Hemos llegado al final de este tercer bloque donde nos dedicamos a Hamlet. Tenemos un bloque más, así que me gustaría que manden, si tienen ganas, saludos. ¿Belén? Le mando un saludo a mi familia y a mis compañeros que me están escuchando ahora. Yo no tengo ningún saludo para mandar ahora, así que... Bueno, está bien. Tampoco tenemos saludos por acá. Y hemos llegado a este cuarto y último bloque de Hora Libre, donde nos visita la Escuela 7 del Distrito 11, Teniente Manuel Félix Origone, séptimo grado B, que vino a contar el proyecto en el que estuvo trabajando junto con la docente Eugenia Faela, el acompañamiento de Ornella de Biblioteca y también junto con la tallerista de programa REC, que soy yo. Así que todo tiene que ver con todo acá en este programa. Hay un grupo nuevo, se van a presentar contándome cómo se llaman. Y arrancamos por mi derecha. Nombre: Jessica. Diego. Belén. Fer. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo fue esta espera? Yo no sabía nada. Tipo, sí sabía, pero... ¿Qué cosa no sabías? ¿Cómo fue esperar afuera? Te estoy preguntando yo. Ah, sí, tipo, fue... tenía nervios, ¿no? Tipo, ¿cómo me tocaría a mí hablar? Bien, y ha llegado el momento. Sí. Y lo primero que me dijiste, yo no sabía nada, pero vos sabés siempre un montón de cosas, así que estoy segura de que vas a saberlas responder. Y ahora vamos a hablar de Romeo y Julieta. ¿Quién escribió Romeo y Julieta? William Shakespeare. Seguimos con William Shakespeare. Y también es una obra de teatro, ¿no? Sí. ¿De qué trata esta historia? ¿Puedes empezar a contarme, Diego? Bueno, la historia trataba sobre dos familias. Una familia Montesco y otra Capuleto. ¿Y qué pasa con estas familias? Eran rivales. Eran rivales, se odiaban. Bien, entonces hay dos familias que se odian. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes son Romeo y Julieta? ¿Qué tienen que ver con estas familias? Que Romeo era Montesco y Julieta era Capuleto. Y los dos en una fiesta se conocieron y se enamoraron. ¿Se enamoraron? ¿Un amor prohibido, Fer? Pues sí, claro que sí lo era. Claro. ¿Y cómo sigue esta historia? Al enamorarse, tipo... Y tipo, Romeo se va, pero vuelve y ocurre la escena muy famosa del balcón. Bien, me diste el pie para que escuchemos una de las producciones, otra de las producciones que armaron para hoy, donde precisamente Julieta está en esta escena famosa en el balcón. Oh Romeo, no eres tú mi enemigo, es el nombre de Montesco que llevas. ¿Y qué quiere decir Montesco? No es pie, ni mano, ni brazo, ni semblante, ni pedazo alguno de la naturaleza. ¿Por qué no tomas otro nombre? La rosa no dejaría de ser rosa y de esparcir su aroma, aunque llevase otro nombre. De igual suerte, mi querido Romeo, aunque tuviese otro nombre, conservaría todas las buenas cualidades de su alma, que no le vienen por herencia. Deja tu nombre, Romeo. Y en cambio de tu nombre, que no es cosa sustancial, toma toda mi alma. Ahí está Julieta en la voz de Belén. ¿Cómo fue interpretar a este personaje, Belén? Me puse muy nerviosa al principio. ¿Y después salió? Sí, salió, pero a escuchar mi voz no me gustó mucho. Me hace sentir que podría haberlo hecho mucho mejor. Bueno, siempre estamos a tiempo de mejorar, así que la próxima seguramente va a salir como vos hubieses querido. Esta historia es una historia de amor, pero también es una historia trágica, porque ¿qué es lo que pasa con estos amantes, Fer? ¿Pueden vivir felices para siempre? No, porque... es una tragedia donde tipo Romeo mata al primo de Julieta y el príncipe destierra a Romeo y Julieta se pone triste y la familia cree que está triste por la muerte de su primo y bueno, lo van a casar con Paris y Romeo no está enterado de nada. Bueno, Julieta estaba muy triste, va donde Fray Lorenzo, el que los casó la otra vez, y le pide consejos si no se muere, ¿no? Uh-huh. Y bueno,

no tolerará al cielo dicha en vosotros, y yo pierdo por causas vuestras dos parientes. A todos alcanzará hoy el castigo de Dios. Montesco, dame tu mano, el dote de mi hija, más que esto no puede pedir tu hermano. Y aún más te daré, prometo hacer una estatua de oro de la hermosa Julieta y tal que asombre a la ciudad. Y a su lado haré yo otra igual para Romeo. Acabamos de escuchar la escena final de Romeo y Julieta, interpretada por los chicos y las chicas de séptimo grado B de la escuela Teniente Manuel Félix Origone. Un claro ejemplo de todo el trabajo que hicieron en el aula y también toda la energía, todo el compromiso que le pusieron a esto. Y para ir cerrando este programa, quisiera preguntarles qué les pareció esta historia de Romeo y Julieta. ¿Qué te pareció, Diego, esta historia? A mí me pareció un poquito trágico, y esta tragedia se unió a las familias y bueno, no me gustó, bueno, sí me gustó el final, pero muy como, no sé, no es que no me guste, pero tenía un toque que hacía ponerse mal a la gente, ¿no? Uh-huh. Triste, ¿no? Sí, muy triste. Jessica, ¿qué te pareció esta historia? Me gustó, solo que el final fue muy inesperado. Bien. Fer, ¿qué te pareció esa historia? Me pareció muy bien hecha, y al final estaba como para mí un poco también inesperado, y fue muy bien actuada a la vez. Bien, qué bueno esto que reconozcas en tus compañeros y compañeras. ¿Y Belén, qué te pareció a vos? La verdad sí me dolió mucho, porque quería verlo junto a los dos, y sí, me puse muy triste. Y es así, las historias de amor no siempre terminan bien. Este es un claro ejemplo, Romeo y Julieta, un clásico de la literatura universal. Y hemos llegado al final de este programa. No quiero que nos despidamos sin que antes puedan mandar algún saludo o algún comentario que tengan ganas de decir. Jessica, ¿vos querés mandar algún saludo? ¿No? Bueno, ¿Diego? Un saludo a mi madre y a mi perro y, no sé, a mi padre. Bien. ¿Belén? A mis compañeros que me siguen escuchando y que les digo que ya voy para allá. Muy bien. ¿Y Fer? ¿Ningún saludo? Bueno, bien. Les cuento que ha participado de este programa la Escuela Teniente Manuel Félix Origone. Nos han contado todo lo que hicieron en el transcurso del año junto a su docente Eugenia Faela. Y les cuento que Hora Libre sigue todos los jueves de 14 a 15 horas. Así que los y las espero el próximo jueves para más de esto, que es Hora Libre.